Como lo decíamos hace instante, la Asociación Trabajadores del Estado de la provincia de Córdoba convoca para el día de hoy a un paro nacional en rechazo a la pobrísima propuesta paritaria presentada por el gobierno para los trabajadores del Estado. Y estamos en comunicación con Federico Giuliani, secretario general de ATE, provincia de Córdoba. ¿Qué tal, estimado? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día para vos y toda la audiencia y el equipo. Como lo planteabas al inicio, estamos de paro nacional de ATE en toda la Argentina, el primer paro nacional al gobierno de Alberto Fernández, claramente rechazando la propuesta salarial del 7% que nos hizo el gobierno, que la verdad que parece una burla, que en el contexto de pandemia y con el gran trabajo esencial que venimos desarrollando los trabajadores del Estado Nacional, se nos proponga ese aumento irrisorio. Así que bueno, en ese marco rechazamos que UPCN, que es el otro gremio signatario de la paritaria, haya firmado en conformidad, por lo cual, bueno, nos lleva a retomar la calle, en este caso a nivel nacional, para volver a plantear en agenda no solamente el tema salarial, por todo lo que perdimos durante el macrismo, por todo lo que perdimos durante lo que va de la pandemia, sino también para plantear claramente la reincorporación inmediata de las y los despedidos durante el macrismo, para plantear claramente la necesidad de discutir el pase a planta permanente de los miles y miles de trabajadores y trabajadoras precarizadas en el Estado Nacional con 15, 20, 30 años de antigüedad, y para discutir los protocolos de trabajo en pandemia y pospandemia, digo, condiciones de seguridad y higiene laboral, porque hoy la primera línea contra el COVID-19 sigue poniendo los contagiados y los muertos en una pelea totalmente desigual. Así que en ese contexto, la plata está. Nosotros, ¿qué decimos? Impuesto a las grandes fortunas o a la riqueza, no pago a la deuda externa por inmoral, fraudulenta y legítima, rechazamos el acuerdo con los bonistas, porque son los mismos que se fugaron los millones de dólares durante el macrismo, no podemos pagar semejante fraude, las deudas se pagan, las estafas no, y bueno, claramente la tibieza de este gobierno nacional nos obliga y nos empuja nuevamente a retomar la calle como el ámbito natural para marcar la agenda de los y las trabajadoras del Estado. Sí, es preocupante, ¿no?, que este gobierno, que representa un sector que uno dice nacional y popular, ya tenga que recibir este rechazo por parte de trabajadores del Estado ante una propuesta muy pobre. ¿Cómo observan ustedes el beneplácito con que la CGT está acompañando al gobierno nacional en un momento en que el Fondo Monetario Internacional está llegando a la Argentina? Bueno, la CGT, convengamos que fue una de las mejores socias durante el macrismo. En esos 4 años de pesadilla que tuvimos como trabajadores y trabajadoras, la CGT firmó un pacto social con el gobierno y no logramos prácticamente movilizar con un paro general a la burocracia sindical que está atornillada y que claramente no piensa ni vive como empresarios, son empresarios. Así que en ese marco, el gobierno nacional, en vez de convocar a los movimientos populares, los movimientos sociales, las centrales combativas, ya eligió, digo, la CGT y la UIA para firmar un pacto social que no va a garantizar claramente justicia social, y que en la Argentina no haya hambre, que no haya desocupación, que no haya miseria, que no haya marginalidad, y que no haya salarios dignos. Así que en ese marco, bueno, la CGT claramente es una central domesticada al poder político de turno, son oficialistas, gobierne quien gobierne, y bueno, ante ese marco hay que romper desde las bases, desde abajo, porque una cosa es lo que dice la superestructura y otra es lo que dicen las bases, que hay que organizarse, que hay que pelear, porque esta crisis que nosotros nos generamos no la vamos a pagar nosotros. Así que bueno, en ese marco nos parece que es importante la unidad, no declamativa, sino constructiva y práctica en la calle. Es más organización, es más solidaridad con los sectores que menos tienen. Por eso nos parece que la salida es integral, es con los organismos de derechos humanos, con los movimientos sociales, con los movimientos culturales, con los movimientos sindicales, porque no hay salida individual, no hay salida sectorial, sino que hay salida colectiva como pueblo. Así que bueno, en ese marco, repudiar lo de la CGT, pero no nos sorprende. Ahora, esa agenda oficial, hay que construir una contraagenda que sea reivindicaciones y el programa. Y el programa que plantee la verdadera soberanía, independencia de nuestra patria con respecto a lo que dice el capitalismo financiero, a lo que dice la renta extractivista, a lo que dice el modelo del extractivismo minero, del extractivismo sojero. Así que bueno, en ese marco nos parece que es importante plantear que esta salida de ATE a la calle a nivel nacional, porque si bien en las provincias venimos manifestándonos desde hace rato, en Córdoba hace desde el 8 de julio, que todas las semanas tenemos algún movimiento, alguna actividad en la calle, ya sea por los trabajadores municipales, provinciales y en este caso por los nacionales, pero bueno, nos hacía falta articular todas estas micro peleas aisladas en un gran paro nacional que va a ser el punto de partida para una serie de medidas de fuerza y de lucha que se vienen si no hay un cambio de gobierno. Hay una marcada tibieza. Por ejemplo, usted vea lo que pasó con Vicentín, un gran anuncio con respecto a la expropiación y resulta que el lobby de la derecha hizo hacer vuelta atrás de esa medida, con lo cual quedamos pagando, si se quiere, entre comillas, el costo político de los movimientos populares, las organizaciones sociales que bancamos esa medida, pero por otro lado, fíjese usted que también ante una propuesta salarial bajísima que realmente es una burra, insisto, por el contexto en el que estamos y por lo que dan los trabajadores del Estado en el contexto de la pandemia, le saca o le achica la retención a los exportadores de alimentos, de granos y de carne, que son los sectores más concentrados de la Argentina. Entonces, digo, hay una definición política y, bueno, si este gobierno no cambia el rumbo, seguramente la conflictividad, a pesar de la pandemia, a pesar de la peste, va a seguir en aumento. Estimado secretario general, si el gobierno quisiera evitar la crispación, el desencuentro con los sectores obreros de la Argentina, ¿sería oportuno convocar, cree usted, a un Consejo del Salario, abrir paritarias a todo nivel y poder discutir de igual a igual los salarios en todos los rubros, en todos los gremios en el país? Nos parece importante que el Consejo del Salario se convoque, pero que no sea una puesta en escena. Porque digo, hay discusiones paritarias o hay discusiones o instancias de diálogo si es entre todas las partes. Ahora, si uno va a escuchar un monólogo o una puesta en escena que ya está acordada con los sectores de poder, digo UIA, digo CGT, la verdad que termina siendo una toma de pelo. Valoramos que se armen las mesas, todas las mesas de diálogo son buenas. Ahora, si hay un ida y vuelta y si después hay una resolución. En Argentina, digo, con el 50% de pobres, difícilmente haya justicia social. Digo, terminar con el hambre es fundamental. Si no se cumplen los DNU presidenciales, que supuestamente iban a prohibir los despidos en el ámbito privado y público, difícilmente haya paz social. Y eso ocurre. Sabemos que hay claramente despidos en el ámbito público y privado todos los días, así que en ese contexto apertura de paritarias para discutir salarios de verdad, pero también, como dije yo, condiciones de trabajo, los convenios colectivos. Bueno, la verdad que estamos en un proceso muy difícil en donde si el gobierno no toma realmente alguna dirección en donde seamos beneficiados con alguna de las medidas y de los paquetes de políticas públicas que fije este gobierno, bueno, la conflictividad va a ir en ascenso, porque no nos cabe la menor duda de que la gente hoy en los sectores populares no hace la cuarentena como la clase media, digo, con hacinamiento, sin conectividad, sin trabajo, sin comida, sin ayuda del Estado en la asistencia social, difícilmente se puede vivir de manera digna. Y si en el ámbito público la propuesta ya en octubre, es decir, en el mes 10 del 2020, es del 7%, cuando sabemos que perdimos durante el macrismo todo lo que perdimos durante la pandemia, bueno, la verdad que tiene que ver con una definición política. Así que bueno, nuestro empuje va a ser salir hoy a la calle en Córdoba capital. Centralmente la actividad es a las 10 de la mañana con una caravana desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, calle Chacabuco 329, autos, chatas, motos, a pie, bicis, hasta el PAMI, un acto por un conflicto sectorial. Vamos al Ministerio de Trabajo de la Nación, calle 27 de abril, entregamos un petitorio por los puntos antes expuestos y terminamos con un acto en el Parque Olmos, por dos motivos. Es el símbolo de la privatización y del poder político y económico en Córdoba. Y por otro lado está el monumento a Tosco, que fue mancillado y vandalizado en la marcha anticuarentena del 17 de agosto, en el cual ATE es querellante en una causa judicial abierta por ese tema y en donde hemos ido al INADI para justamente que se condene a aquellos que vandalizaron el monumento. Y bueno, ahí homenajeando un poco la lucha del cordobazo y de esos dirigentes obreros históricos, vamos a estar cerrando este acto. Muy bien, estimado Federico Giuliani, secretario general de ATE Provincia de Córdoba, muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo y un saludo a toda la audiencia. Ahí estaba entonces la convocatoria de ATE Provincia de Córdoba a esta medida, paro nacional, en rechazo a la propuesta, la magra propuesta al gobierno nacional de un 7% para los trabajadores del Estado.